Nuevos antecedentes surgen en torno a la explosión ocurrida esta mañana en el local Burger King de la comuna de Providencia. Mayores antecedentes con Leslie Neira. Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Te cuento que me encuentro en calle Providencia con Pedro de Valdivia, donde hace una hora se produjo una explosión en el local de comida rápida Burger King. En el lugar se encontraban Carlos Castro, de 25 años, y Juan Varas, de 24, los dos funcionarios del local. Ellos son los que se encuentran más graves, con fracturas y quemaduras de diversa consideración. Los demás heridos, cuatro personas, aún no han sido identificados. Sin embargo, todos ya fueron trasladados a la posta central. Te cuento que, según información que nos han proporcionado el capitán de bomberos, don Gerardo Egaña, aún no tienen antecedentes que confirmen la autoría del hecho. Te cuento además que aquí está todo desarmado, pero los funcionarios de investigaciones y policía, carabineros, están controlando el lugar y despejando todo. Eso es todo por ahora. Leslie, nos volvemos a... Dime. ¿Habrían locales aledaños al local de Burger King afectados por esta explosión? Sí, claro, por supuesto. Dos locales, un bazar y otro, una panadería, que se encuentran los dos, ambos al lado. ¿Habrían sufrido daños de bastante consideración? No, el local es el más afectado, el local de comida rápida. Perfecto, muchas gracias. Eso es todo, después nos comunicamos con más información. Buenos días. Chao.